¡Aló, huevo! ¡Soto está de vuelta! Aprovechemos que está en Santiago para juntarnos. ¡Hueso! ¡Hola, Mons! ¡Kim! ¡Zombie! ¡Soto! ¡Ah, la mierda, weón! Hay huevones que nunca cambian. Desobedece al Petaceta. Nuevo vino Santa Riña. Por cada caña exige tu raspe de regalo.